hoy es un día, es el día del estudiante, ¿no? Y bueno, mi hijo era un joven que merecía vivir, como todos los jóvenes, y personas que quisieron ocupar un lugar que no corresponde, el lugar de Dios, le sacaron la vida. Yo siempre dije que lo de Ezequiel fue portación de rostro. Y al decir portación de rostro, te estoy diciendo que porque somos de barrios carenciados, cualquiera, para cualquiera somos negros de mierda, para la policía, ¿no? Y que como por ser negros de mierda, nuestros jóvenes no merecen vivir.